FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. La pelota es nuestra. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La pelota es nuestra. Tuya, mía, tuya, mía, de todos. La pelota es nuestra, el programa de la Liga Fox. En su segundo año de emisión. Con Ariel Acosta y Cintia Medina en móviles, Alejandra Dávila y Luciana Ruiz en la producción general. Conducción, Rodrigo Pagalday y Martín Chamorro. De esta manera, comienza a rodar la pelota. Hagamos la pared, el toque al pie te está por llegar. Quédate a escuchar la pelota, que el gol lo hacemos entre todos. Bueno, muy buenas noches, acá estamos nuevamente, nuevo programa de La Pelota es Nuestra. Buenas noches, Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Martín, acá andamos bien, llegando con todo al programa. Con todo, como siempre. Hoy, bueno, un programa diferente porque, bueno, es, ¿no?, un, podríamos decir, un programa bisagra. Tenemos, sí, a partir de hoy, un torneo clausura, ¿no?, ordenado... Sí. ¿No? Está por arrancar una apertura que acaba de finalizar y tenemos la información, ¿no?, de cómo se va a estar desenvolviendo clausura 2009. Así es, tenemos entonces la información de cómo va a ser el torneo clausura, bastante novedosa la próxima etapa. Bueno, recordemos que tuvimos que parar el torneo un poco por la emergencia sanitaria, sí. Y bueno, eso nos ha hecho redefinir un poco el fixture. Complicaciones climáticas también, así que ya vamos a estar un poco adelantándole a todos los que nos están escuchando cómo va a ser el próximo torneo clausura. También tenemos, bueno, los resultados de la jornada del sábado, la del domingo, o sea, desempates, y también una jornada que fue suspendida por lluvia. Sí. También tenemos la columna de Andrés Escudero. Tenemos una columna que justamente vamos a desarrollar qué es el campeón, ¿no? Qué es el campeón justamente ahora cerrando este primer torneo. Qué es para nosotros o qué es para Andrés, ¿no? Lo que ha investigado y qué nos podrá decir, qué definiciones ha encontrado sobre el campeón. Tenemos en la operación, ¿no?, un programa que empezó, ¿no?, como suele comenzar. Martín, vos conduciendo. Así es, lo tenemos, bueno, a Rodrigo del otro lado, para los que están escuchando, hoy lo vamos a tener operando, así que, bueno, ahí lo tenemos a Rodrigo, lo tenemos a Andrés, a Alejandro en la producción. Seguramente también vamos a tener la participación, como siempre, de los últimos programas, ¿no? De Martín, Denis, se ha sumado Alan, así que vamos sumando más gente, sí, sangre joven. Pero bueno. El momento mayoría 9 a abrir, son, sí, dos. Pero son mayoría. Así es. Bueno, podemos ir adelantando dónde se pueden comunicar. Sí, pueden llamarnos al 466-6559 o mandar mensajes de texto, como lo hacen en todos los programas, al 1561-54-0359. Bueno, de esta manera entonces arrancamos con el programa. ¿Querés recordar todo lo que pasó el domingo? En La Pelota es Nuestra, resumen de la jornada. Bueno, vamos entonces con los resultados de la 17ª fecha, o sea, la última del torneo clausura, donde hemos tenido, bueno, desempates y también la jornada, como habíamos dicho, suspendida. Sí. Vamos entonces a arrancar rápido con la categoría 90. Defensor del Chaco 2, 9 de abril, 0. El mismo resultado, pero en este caso el Fortín 2, de visitante, Villa Ángela 0. También tenemos a la Quebrada 2, Güemes 0. De visitante, la Victoria 1, Cafa 0. Tenemos un empate en cero entre Bon Giovanni y Altos de la Reja. De visitante, Esperanza se impuso 2-0 frente a Unión Oeste. Ahora pasamos a la categoría 91 con un triunfo de Defensores del Chaco por 2-0 ante 9 de abril. Victoria visitante entre el Fortín 3, la Villa Ángela 1. Triunfo de La Quebrada por 2-0 ante Güemes. El mismo resultado, pero se impuso en este caso el visitante Altos de la Reja 2, Bon Giovanni 0. Vamos a pasar a la categoría 92. No, tenemos antes dos resultados más de la 91. Sí, perdón. Tenemos un triunfo de la Victoria 3-0 contra CAFA. Y ahora sí, el último resultado de la categoría 91, empate en 1 entre Unión Oeste y Esperanza. Ahora sí, vamos a pasar a la categoría 92 con un empate en 0 entre Defensores del Chaco y 9 de abril. Victoria visitante, el Fortín 1, Villa Ángela 0. Triunfo por 1-0 de Güemes de visitante ante La Quebrada. 2-0 se impuso Bon Giovanni frente a Altos de la Reja. Triunfo de CAFA por 1-0 ante La Victoria. 2-0 de visitante Esperanza frente a Unión Oeste. Vamos a pasar a la categoría 93 con una goleada de Defensores del Chaco por 4-0 ante 9 de abril. Otra goleada de visitante, el Fortín 5, Villa Ángela 0. Tenemos a La Quebrada con 3 tantos contra Güemes 0. Empate en 0 entre Bon Giovanni y Altos de la Reja. Triunfo de CAFA por 2-0 ante La Victoria. 3-1 se impuso el local Unión Oeste frente a Esperanza. Pasamos a la categoría 94 con un triunfo de 9 de abril por 1-0 de visitante contra Defensores del Chaco. Victoria visitante entre el Fortín y Villa Ángela, 4-1 para el primero. También victoria de visitante de Güemes por 1-0 contra La Quebrada. Seguimos en la categoría 94, Bon Giovanni 2, Altos de la Reja 0. Seguimos con La Victoria 2, CAFA 1. Y el último resultado de esta categoría, de visitante Esperanza 3, Unión Oeste 0. Pasamos a la categoría 95 con un triunfo de 9 de abril por 1-0 ante Defensores del Chaco. La goleada mayor de esta jornada, por lo menos el Fortín de visitante 9, Villa Ángela 1. Tenemos triunfo de Asunción por 2-0 ante Unión y Progreso. La Quebrada 0, Güemes 3. Acá tenemos un partidazo, Bon Giovanni 3, Altos de la Reja 2. Victoria de La Victoria, visitante 2-0 frente a CAFA. Tenemos una goleada de Unión Oeste por 5-0 ante Esperanza. Pasamos a la categoría 96, Defensores perdió de local frente a Unión 9 de abril 1-0. Seguimos con triunfo de Loma de Casasco por 3-1 de visitante ante Gimnasia. Villa Ángela 2, el Fortín 1. Triunfo de Asunción por 3-1 ante Unión y Progreso. Empate en 1 entre La Quebrada y Güemes. Triunfo por 2-0 de Alto de la Reja ante Bon Giovanni. CAFA perdió 3-2 con la victoria. Tenemos un empate en 1 entre Unión Oeste y Esperanza. Pasamos a la categoría 97, Defensores del Chaco 1, 9 de abril 0. Seguimos con Gimnasia 2, Loma de Casasco 0. Villa Ángela perdió 3-2 frente al Fortín. Goleada de Asunción por 3-0 ante Unión y Progreso. Güemes de visitante se impuso 1-0 frente a La Quebrada. También de visitante se impuso Altos de la Reja por 1-0 ante Bon Giovanni. Goleada de CAFA de local, CAFA 1, la victoria 1. Unión Oeste 3, Esperanza 0. Pasamos a la categoría 98, Defensores del Chaco 1, 9 de abril 0. La misma cantidad de tantos, Gimnasia 1 contra Loma de Casasco 0. De visitante el Fortín 1, Villa Ángela 0. Triunfo de Asunción por 2-0 ante Unión y Progreso. La Quebrada 1, Güemes 0. Triunfo de CAFA por 1-0 ante La Victoria. 2-0 se impuso Unión Oeste frente a Esperanza. Pasamos a la categoría 99 con un triunfo de Defensores del Chaco por 1-0 ante 9 de abril. 2-0 se impuso Gimnasia frente a Casasco. Villa Ángela 1, el Fortín 2. Otra goleada, Asunción 5, Unión y Progreso 1. Tenemos un triunfo de Güemes de visitante por 3-1 ante La Quebrada. 2-1 se impuso Bon Giovanni frente a Altos de la Reja. Goleada de visitante de La Victoria por 5-1 ante CAFA. Cierra para esta categoría 99, Unión Oeste 0, Esperanza 2. Ahora pasamos a la categoría 2000 con un triunfo de Defensores del Chaco por 3-1 ante 9 de abril. 2-0 se impuso Gimnasia frente a Casasco. Villa Ángela 1, el Fortín 0. 4-1 se impuso Asunción frente a Unión y Progreso. Por 3-0 se impuso Güemes de visitante ante La Quebrada. Victoria, goleada, visitante, Altos de la Reja 6, Bon Giovanni 0. Triunfo de La Victoria por 2-0 ante CAFA. El mismo resultado y la victoria también de Esperanza de visitante, 2-0 frente a Unión Oeste. Pasamos a la categoría 2001 con un triunfo de 9 de abril por 2-1 ante Defensores del Chaco. 2-0 se impuso Gimnasia frente a Casasco. Empate en 2 entre Villa Ángela y el Fortín. 2-0 también Asunción se impuso frente a Unión y Progreso. Güemes 2 de visitante ante La Quebrada 0. Pasamos a la jornada entre Cafa y La Victoria, el primero 1-0. Seguimos con Esperanza 2, Unión Oeste 0. Pasamos ahora a la categoría más grandes, la categoría senior, Defensores del Chaco 9 de abril 1. Acá tenemos un triunfo de Gimnasia por 3-0 ante Lomas de Casasco. De visitante el Fortín 3, Villa Ángela 1. Triunfo por 1-0 de Asunción ante Unión y Progreso 0. Sí, 1-0. 1-0. La Quebrada 2, Güemes 1. Empate en 0 entre Bon Giovanni y Altos de la Reja. Cafa perdió de local 6-2 frente a La Victoria. Triunfo de Unión Oeste por 2-1 ante Esperanza. Pasamos a la categoría Super Senior. 2-0 Defensores del Chaco se impuso frente a 9 de abril. Triunfo de Loma de Casasco de visitante por 2-1 ante Gimnasia. Seguimos con la categoría Super Senior. Villa Ángela 3, el Fortín 0. Triunfo de Asunción por 2-1 ante Unión y Progreso. Empate en 0 entre La Quebrada y Güemes. Triunfo de Bon Giovanni por 1-0 ante Altos de la Reja. La victoria. Se llevó la victoria 3-1 frente a Cafa. Tenemos una goleada de Esperanza de visitante por 4-1 ante Unión Oeste. Pasamos a la categoría mayor. Defensores del Chaco 2, 9 de abril 0. Tenemos un triunfo de Gimnasia por 3-0 ante Loma de Casasco. Villa Ángela 1, el Fortín 1. Goleada de Asunción de local ante Unión y Progreso por 5-0. Goleada, sí. La Quebrada 3, UM 0. Triunfo de Altos de la Reja por 1-0 ante Bon Giovanni. Empate en 1 entre Cafa y La Victoria. Tenemos una goleada de Esperanza 5 ante Unión Oeste 0. Pasamos a la categoría Veteranos. Defensores del Chaco 1, 9 de abril 0. Triunfo del Fortín de visitante por 2-0 ante Villa Ángela. 1-0 por la mínima diferencia se impuso Asunción frente a Unión y Progreso. Güemes 2 de visitante, La Quebrada 0. Empate en 0, vamos que ya estamos terminando. Bon Giovanni y Altos de la Reja 0-0. Cafa 2, La Victoria 0. Y el último resultado de la jornada. En Veteranos, Unión Oeste 3, Esperanza 0. Che, locutor. Todo bien, pero faltan categorías. Tené paciencia, en un ratito seguimos compartiendo todo lo que pasó en la última fecha de la Liga Fox. ¿Querés comentarnos o preguntarnos algo? ¿Invitarnos a alguna actividad? Mandá tu mail a info@ligafox.org.ar. Bueno, volvemos, estamos acá en La Pelota es Nuestra, el programa de la Liga FOS, fútbol para la oportunidad social, y aquellos que no quieran mandar mensajes ya están llegando, como siempre, muchos mensajes. Esta vez vamos a repartirlos a lo largo de la hora de programa, porque si no, a lo último se complica, ¿no? Se nos complica, nos estamos yendo con el último mensaje ahí, casi yéndonos en la puerta. Pero de todas maneras lo vamos a mandar, el número es 1561-540359 o pueden llamarnos a la línea directa 466-6559. Pasamos ahora, bueno, como habíamos adelantado, íbamos a hablar un poquito sobre hacer como un balance de esta primera etapa del año y nos parecía interesante, ¿no? Parar la pelota y a ver qué es lo que nos dicen las estadísticas y también qué es lo que nosotros podemos percibir en todo a lo largo de esta primera parte del año, sí. ¿No? Bueno, hice una especie de balance tomando como punto de partida las categorías que salieron, o mejor dicho, las instituciones que salieron campeonas en cada una de las categorías. Ajá. Bueno, pero dar datos más precisos, no solamente la cantidad de puntos, sino que vamos a estar diciendo la cantidad de partidos jugaron, porque recordemos que hay categorías que no jugaron los 16 partidos que que se jugó a lo largo de la apertura. También vamos a hablar de la cantidad de goles de esa, de esos equipos, la cantidad de partidos ganados, empatados, la diferencia de goles también. Así que bueno, sin dar más vueltas. Interesante, interesante. Vamos, los números nos pueden dar este material como para poder reflexionar sobre algunas cosas. Vamos a empezar por las categorías campeonas, los clubes campeones que terminaron punteras en la primera posición perdiendo un solo partido. Ah, bien. De los 16 goles, de los 16 partidos jugados, sí. ¿Quiénes perdieron un solo partido? Esos equipos son 9 de Abril, de la categoría 94. Ah, mirá. Acá lo tenemos a Alan levantando los brazos. Responsables de, sí. De, ¿no? También salió campeona la categoría 96, Mariló 93. Ajá, categoría que perdió un solo... Claro, las categorías y los clubes que voy a nombrar a continuación son las que salieron campeones perdiendo un solo partido a lo largo de todo el campeonato. Ah, bien. Continuamos con la categoría 97, Altos de la Reja. Categoría 98, Mariló 93. Categoría 99, Defensores del Chaco. La 2000, La Victoria. Senior, Villa Ángela. En la categoría Super Senior salió campeona Defensores del Chaco. En Veteranos, Asunción. Y en Mayores, Altos de la Reja. Oh, podemos decir que está bastante repartida la cosa. Sí, hubo unos cuantos campeones perdiendo un solo partido. Eso, visto a simple rasgos, demuestra que hay muchas instituciones que están pareja en cuanto a campeones. Y bueno, la condición técnica y de juego de cada una de las categorías. Así es, sí, la verdad es interesante. Sí, ahora vamos a hacer más hincapié en las categorías campeonas que no perdieron ningún partido. O sea, hay categorías invictas. Claro. Equipos invictos. A ver. Y eso sí, vamos a andar un poco más en los resultados concretos que nos reflejan en la tabla, ¿no? Tenemos... Vamos a empezar... son tres los equipos. Ajá. De la categoría 91, la categoría 93 y la categoría 2000, 2001. Que se puede decir... O sea que en la categoría más chiquita hay un equipo que salió invicto. Sí. Y las otras dos que son invictas son categorías juveniles, digamos. Sí. Y lo que se puede sacar de esto también, antes de empezar a nombrar a los clubes, es que sacando, ¿no?, los porcentajes y viendo los resultados concretos y la diferencia de puntos, la diferencia de goles, demuestra que hay un solo equipo de una sola categoría que se puede considerar así como la más ganadora, digamos. Por la cantidad de puntos y los goles que se diferencia de los otros equipos que salían campeones. Ajá, a ver. Primero vamos a empezar con la categoría 91, en la que salió campeón Mariló 93. Finalizó con 42 puntos. Voy a dejar la supuesta, vamos a decir supuesta, más ganadora, porque estamos hablando de estadísticas. Y a veces los números no reflejan lo que ha sucedido en la cancha, pero bueno, claro, no, es igual, pero son es datos interesantes para demostrar. Sí. Bueno, entonces el primer equipo es la categoría 91 de Mariló 93, sí, que ha salido invicto, campeón. Campeona invicto, sin perder ningún partido, finalizó con 42 puntos, jugó los 16 partidos, de los cuales ganó 13 y empató 2. Mirá. Terminaron con 36 goles a favor. No, perdón, 29 goles a favor. Sí. 7 goles en contra. Y lo que da una diferencia de 22 goles. 22 goles a favor. Claro. Vamos a pasar ahora con la categoría que le sigue, que es la 93 de El Fortín. Ahí ya me estás dando el pie para pensar cuál es la categoría más, entre comillas, exitosa, digamos, ¿no? Más efectiva. Sí. A ver, por descarte, a ver si el que estuvo prestando atención se va a dar cuenta. A ver. Pasamos a la otra de las categorías que decíamos, juvenil. La 93 del Fortín terminó campeona invicta con 44 puntos, jugó los 16 partidos, de los cuales ganó 14, empató 2, perdió 0, por ende invicta. Sí. Terminó el campeonato con 36 goles a favor. Ah, bien. Solamente 2 goles en contra. Uf. Lo que le da una diferencia de 34. Impresionante. Impresionante. Aún así vos me estás diciendo que hay una categoría. Hay una categoría que da más que hablar. Da más que hablar. es increíble porque realmente bueno, la cantidad de goles, ¿no? Que le hicieron, le hayan hecho dos goles, sí. ¿No? Y esto es lo que siempre nosotros decimos, que haber tenido muy pocos goles en contra no solo implica que el arquero es bueno, sino que hay todo un equipo, ¿no? Sí. Así como cuando mencionamos y hacemos mención a los goleadores, también queremos resaltar que atrás de ese goleador hay todo un equipo. Claro, ¿no? Convengamos que esta categoría de la que estamos hablando no solamente tiene un buen arquero que de los cuales se le convirtieron dos goles, sino que tiene 36 goles a favor. Increíble, o sea, en las dos puntas una buena efectividad. Bueno, vamos a pasar ahora a la categoría de la que estábamos hablando. La categoría, digamos, más efectiva. La categoría más efectiva, la 2001 de CAFA. De CAFA, mirá. Ahí tenemos a la categoría 2001 de CAFA con 44 puntos, finalizado el campeonato. Jugó los 16 partidos. Sí. De los 16 partidos ganó 14 y empató 2. Hasta ahí vamos igual que la 93 del Fortín, como planteamos anteriormente. Solo que los goles a favor varían, ya que metió 10 goles más. 10 goles más. Terminó con 46 goles a favor, la 2001 de CAFA. Ajá. Y con solamente 5 goles en contra, lo que da una diferencia de 46 tantos. Ah, mirá, interesante, interesante. La diferencia de goles es lo que define, ¿no? Claro. Que este equipo, ¿no? La 2001 de CAFA haya sido por ahí la más efectiva. No, interesante lo que plantea, seguramente ahí yo me imagino quién debe estar del otro lado escuchando. Saltando de alegría. Y saltando y de alguna manera, viste, frotándose como se hace con orgullo. Bueno, me imagino que Hugo de CAFA, escuchando el programa, debe estar saltando de alegría. Y bueno, y de esta manera, primero felicitar a la 2001 de CAFA y también demostrar que todos los números que figuran en la tabla de posiciones para algo están y vamos a hacer uso de ello. Y bueno, acá los resultados, ¿no? Así es, sí, esto es bueno, una manera de analizar. A veces por ahí a Bilardo le gusta mucho esto, ¿no? De las estadísticas, él siempre se ha agarrado de este tipo de cosas, pero también hay otras formas de llegar y de analizar lo que es el fútbol, y más el fútbol que nosotros y nuestros barrios practican, que no necesariamente está reflejado en los números. Pero bueno, esta es una manera, es interesante que podamos hacer esta reflexión porque, bueno, esto nos lleva a felicitar, por ejemplo, a la categoría 2001, que ha sido tan buen equipo. Bueno, acá estamos de nuevo y como le habíamos dicho anticipado, vamos a pasar a los mensajes, aquellos que ya lo han mandado, esperen, hasta ahora tenemos algunos, lo tenemos, vamos a presentar acá a nuestros compañeros. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Martín? ¿Bien? Bien. Que ha sido un lindo fin de semana, ¿no? Sí, muy lindo, ¿sí? ¿Verdad? Contanos a todos qué pasó. Salió campeón en 94, salimos campeones. Muy bien, 94. ¿Y cómo fue tu desempeño? Y bien, el último partido es mejor, me parece. ¿Sí? Sí. Bien, bien, bien, bien. Humildad aparte, ¿no? Denis, ¿cómo estás? Bien, Martín, ¿y vos? Bien. ¿Y el fin de semana cómo estuvo? No jugamos. Ustedes no jugaron, pero... No, no presentaron ellos. ¿Y vos qué haces el fin de semana cuando no jugás? Y me quedo en la cancha, pateo con los compañeros. Ah, bien. Me imagino que practicás el patear, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya vamos a hacer la revancha. Alan, ¿cómo estás? Bien, Martín, ¿y vos? Bien.

La gente que está escuchando por ahí no sabe. Contanos de qué club sos, cuántos años tenés. De Asunción soy. ¿Y de qué categoría juegas? 2001. ¿2001? Sí. ¿Y cómo le fue este campeonato? Quedamos tercero. ¿Tercero? Sí. Bien. ¿Y cómo? Pero quedamos cerca de Mariloto, que le ganamos. Y también con Cafa teníamos que haber ganado de 2-1, pero le ganaron un gol que le patearon toda la mano al arquero Ever. Ah, bueno. Pero... Enzo, ¿y cómo decís que se tienen que preparar para el campeonato que viene? Que hay que mejorar. A full. Sí. Qué grande. Che, pero bueno, igual un mérito muy grande. Nosotros estábamos recién viendo la tabla de posiciones. Hemos visto que la categoría 2001 ha sido muy buena. Y ustedes que hayan salido tercero, me parece que es un mérito impresionante. ¿Vos de qué jugás? ¿De 9? Sí. ¿Y cuántos goles hiciste en este campeonato? ¿Eh? ¿Cuántos goles hiciste en este campeonato? 5. Bien. Bien. Bueno, Enzo, te mandamos un abrazo grande. Espera, pero salimos invicto. ¿Salieron invicto ustedes? Ah, bien. Bien ahí. ¿Buen arquero tienen? Y acá hicimos 2 goles y ellos también hicieron 2. Ah, bien ahí. Bueno, Enzo, te agradecemos, che, mucho la comunicación y cuando quieras nos volvés a llamar, ¿sí? Sí, espera. Le mando un saludo a Marcelo, que nunca... Hace un montón me olvidé de mandar el saludo. Y a Miguel. Ah, bueno, listo. Saludos para ellos entonces. Saludos a toda la categoría 2001 de Asunción. Muy bien, ahí seguramente te están escuchando. ¿Cómo? Y a Thiago Goleador. Ah, bien. Bueno, dale Enzo, te mandamos un abrazo grande. Un beso. Chao, Enzo. Chao. Bueno, ahí teníamos un llamado inesperado de Enzo, que siempre nos manda mensajes. En este momento ha salido del aire. Bueno, ahora, como habíamos prometido, íbamos a arrancar con una nueva columna. En este caso, Andrés Escudero. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes. Acá andamos bien, trayendo de vuelta una columna. ¿Qué tenemos por hoy? Hoy tenemos qué es ser campeón, digamos, o qué es lo que es ser campeón, digamos. Bueno, tiene que ver justamente con el cierre de esta etapa donde en cada categoría hemos visto consagrarse a un equipo y bueno, ahí el campeón, ¿no? El haber ganado el campeonato, pero bueno, a ver qué ¿por dónde viene la mano? Bueno, la mano viene justamente por esto, ¿no? De ser campeón es llegar a un lugar máximo de alguna premiación en cualquier deporte, digamos, en fútbol, en vóley. Y más que nada, a nosotros nos compete el fútbol. Tenemos acá también los campeones, que dentro de un rato van a hablar. Y bueno, en muchos equipos ser campeón se puede dar de manera grupal o individual. Depende cuál sea el deporte, ¿no? Después tenemos que, para mucho de las personas que se dedican a algún deporte... ser campeón es la meta final, digamos, ¿no? Y bueno, para varios llegar a esta instancia es ser el mejor o el más destacado de los demás grupos con los que compiten, porque se establece que es el más destacado de los grupos, digamos, sentirse, digamos, el mejor. Pero para la liga, digamos, ya da... No nos cuesta mucho darnos cuenta que es diferente, totalmente diferente la forma de ser campeón, ¿no? Porque ya para la liga, en un principio todos los equipos son considerados campeones por el hecho de su compromiso con el club y las actividades que realizan, el de transmitir valores, el del trabajo de los jóvenes para mejorar su contexto, que apuestan a un cambio social y se preocupan por las personas de su barrio. Desde ya, para nosotros, digamos, todos son campeones, todos los clubes. Les mandamos un fuerte saludo y abrazos para todos. Y sin desmerecer a quienes logran obtener el trofeo, más grande sería, para no... No, porque aparte es desprestigiar. Claro, es interesante que la competencia también es sana, ¿no? Como también se dice, y eso está bueno, es muy rescatable porque el fútbol... también está atravesado por la competencia y eso es bueno. Lo que tiene de bueno la competencia, me parece a mí, que lo que nosotros podemos rescatar es la superación, ¿no? La superación personal, colectiva, que eso no implica en detrimento de la derrota de otro, ¿no? Ahí es donde me parece que por nosotros podemos hacer una gran diferencia con lo que se entiende por la competencia en sí como único mérito y requisito. Nosotros lo que entendemos por competencia justamente es jugar con el otro, ¿no? Y no contra el otro. Entonces ahí es donde el campeón no solo consigue ese trofeo, ese gran trofeo, sino que también es acompañado por el resto. Eso por un lado. Por el otro me parece que es interesante esto que decís vos, decías al comienzo, que hay diferentes campeones. Y una es lo que pueden conseguir un equipo de fútbol, ¿no? Que es una victoria colectiva y no a diferencia de, como estamos viendo por ahí, con Del Potro en este sí. momento, que pueda salir campeón, o Federer, claro. que es un logro individual. Sí. Y ahí es donde se refleja por ahí en las diferentes formas de festejo. Así es. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, la Vuelta Olímpica. Todo nos intrigaba. Va, por lo menos a mí, a Martín, que decíamos, ¿por qué se da la Vuelta Olímpica? Y bueno, estuvimos... Interesante porque ahí, por ejemplo, no, yo por lo menos no he visto nunca un tenista que dé una, que vuelta, una vuelta olímpica, olímpica. ¿No? Claro, yo tampoco. Pero bueno, acá encontramos algo, anduvimos investigando. Y sí, ¿no? ¿Te imaginas, Ariel, no? Un tenista corriendo solo, no da... Mucho menos un golfista, ¿no? No me lo imagino. Con el carrito, ¿te lo imaginas con el carrito dando la vuelta? No, aparte, ¿viste el campo de golf? No, es inmenso. Esos muchachos, ¿viste? Se suben arriba del carrito, no. No caminan más de dos pasos. O campeón de ajedrez, ¿no? Corre alrededor de la mesa. Ah, esa es más fácil, esa es más fácil. Esa buenísima. Bueno, sí, seguimos. Y bueno, la Vuelta Olímpica, tanto intriga que teníamos, bueno. Anduvimos investigando un poquito... Y lo que significa la Vuelta Olímpica es una ceremonia que se realiza espontáneamente luego de obtener un campeonato de fútbol u otros deportes. En otros deportes no lo hemos visto mucho, acá veníamos aclarando, pero en el fútbol sí. Bueno, consiste en realizar una vuelta, dar vuelta al terreno, por ejemplo en la cancha de fútbol, dar la vuelta uh-huh. en toda la cancha. Y bueno, generalmente es una terminología futbolística que nos compete a todos que estamos acá. Y dar la vuelta olímpica o simplemente dar la vuelta se utiliza como sinónimo de salir campeón, digamos. Dar la vuelta es ser campeón, digamos. Uh-huh. Así que engloba más que nada eso. Y después el origen de la vuelta olímpica, de este término, se originó en los Juegos Olímpicos de París de 1924... cuando un equipo uruguayo de fútbol obtuvo la primera medalla de oro en una competición. Y recordar que nadie ha dado dos pesos por ese equipo, ¿no? Así es, justamente, acá también lo tenemos. Y dice, participaba en una competición intercontinental Uruguay, allá en Europa, uh-huh. en París, en Francia. Sí. Y era toda una novedad para los espectadores europeos porque justamente no daban ni dos pesos y se burlaban de los desconocidos sudamericanos, eran todos jóvenes. Uh-huh. Y después de varios partidos que jugaron, fueron ganando 3-0, 7-1. Por ejemplo, le ganaron 7-0 a Yugoslavia el 29 de mayo. Y después le ganaron a Estados Unidos. Después le ganaron a Estados Unidos 3-0 y a Francia, que era local y el gran favorito, uh-huh. 5-1. Mirá. Después, los jugadores que más se destacaron en ese torneo internacional. A ver, Super Senior, si es que escuche los. Para los Super Senior. Fue Scarone, Nasazzi y particularmente un morocho que se llamaba Andrade. Y fue quienes en 1930, que donde se realizó el primer campeonato mundial en Montevideo, fueron los que fascinaron al público. Y desde ahí surge donde es la garra charrúa, digamos. Desde esos jugadores se vieron representados los uruguayos con la garra charruga. Bueno, vamos a escuchar un audio que tenemos de... ¿De los uruguayos? No, pero de Marcelo Vicente del Fortín, que es de Super Senior, y dice lo que es ser campeón para la gente mayor. ¿Bien, no? ¿Martina, vos no? No. Okay. ¿Cómo que no? Nombre, categoría, puesto y club. Marcelo Gustavo Vicente, del Club de Fortín. categoría super senior, juego donde puedo. Bueno, teníamos ahí un error, un inconveniente, un error de audio. Ahora vamos a estar pasando lo que habías presentado vos. Pero sí. Bueno, interesante lo que habías terminado de decir ahí en la columna de cómo había surgido esta manifestación, ¿no? De festejo, que era la Vuelta Olímpica, y que en 1924 nuestros compatriotas uruguayos la han recorrido por primera vez y han instalado por lo menos una forma de festejo interesante, ¿no? Porque a mí me parece que de alguna manera con orgullo todo el equipo recorre la cancha y algunos que creen, para mí, malentendido, que la Vuelta Olímpica en realidad es gozar a los rivales. En realidad me parece que es justamente mostrar, porque la Vuelta Olímpica siempre es con el trofeo en la mano, el capitán lleva el trofeo en la mano, y de esa manera, bueno, con orgullo recorren toda la cancha. Esto ha sucedido en la jornada anterior, en donde hemos visto cómo los equipos de las diferentes categorías de que han jugado el torneo Apertura de la Liga FOS han hecho este festejo y han recorrido la cancha haciendo la Vuelta Olímpica, incluso los equipos que han salido campeones en canchas visitantes. Y lo interesante ha sido que hemos visto cómo los locales aplaudían a ese equipo que ha salido campeón, aún derrotando a su propio equipo. Y eso habla un poco de lo que estamos trabajando y de que de verdad estamos viendo que no la competencia no necesariamente tiene que impedir jugar con el otro, ¿no? Bueno, justamente a Uruguay, que era la primera vez que se presentaba en este torneo intercontinental, fue que a lo primero lo veían como se burlaban de ellos y todo eso, no apostaban ni dos pesos por ellos, y luego que fue ganando, fue obteniendo firmeza en los resultados, todo eso, ya Francia, la mayoría, gente, espectadores franceses, empezaron a apoyarlo, salieron mencionados en un periódico que lo tengo por acá, después si consigo el nombre se lo digo. Le Monde Diplomatique. Es justamente. Y bueno, y no. Lograron obtener, bueno, después cuando logran obtener el trofeo, dan la vuelta y son homenajeados tirándole flores, los espectadores le tiraban flores, lo aplaudían y empezaron como si no fueran nadie y terminaron siendo los mayores consagrados del espectáculo y, bueno, adquirieron mucha fama, por decir. Eso es bueno, también una enseñanza, ¿no? No solo para los uruguayos que han puesto su garra de charrúa, sino también para los europeos y principalmente para los franceses que, ¿no? Con esa soberbia por ahí eurocéntrica, ¿no? De creer que los sudamericanos no tenían nada para aportar al espectáculo, y ahí vieron muy claro que nuestros compatriotas charrúas han dado la Vuelta Olímpica en su propio estadio. Bueno, ahora sí vamos a escuchar el audio de Cafa, de Marcelo Vicente, del Fortín, de Super Señor. No. De Hugo de Cafa, así es. Bueno, disculpen el inconveniente, que acá tenemos varios operadores, pero bueno. Entonces tenemos el audio de Hugo de Cafa, que va a decir qué significa ser campeón para los chicos. Nosotros salimos campeón por ser los buenos jugando. Somos buenos jugando, hacemos gol y ganamos más que otros, pero después hemos ganado partidos un par de 1-0 que ganamos por hacer el gol y nada más, pero no, muy lindo equipo y a mí me gusta que sean. Viste que todos los partidos nos vayan a ganar 6, 7-0, 10-0, ¿no? Estos últimos partidos fueron muy, muy buenos. Bueno, ya vamos cerrando. Interesante el informe, nos parece que está bueno pensar y reflexionar, ¿no? Detenernos, parar la pelota, como decimos siempre, para pensar esto, qué significa, ¿no? Para todos ser campeón. Seguro cada uno tiene su idea y su forma también de festejo. Lo interesante es que el fútbol de alguna manera impone y no hay otra manera que festejarlo que no sea con tus compañeros. Así es. De otra manera, creo que estarías entendiendo mal el fútbol, ¿no? Uno jamás podría imaginarse que un solo jugador festeje solo, claro, ¿no? Y lo interesante del fútbol justamente es eso, ¿no? El abrazo entre los compañeros. Y ahí Hugo de Cafa explicaba justamente lo que significa para los chicos. Pero acá en el piso, ¿a quién tenemos? Bueno, acá lo tenemos a Martín y lo tenemos a Alan, que ellos nos pueden decir cómo ha sido la experiencia de haber salido campeón. Y bueno, la experiencia no sé, la verdad, emocionadísimo. Sí, más acá mi compañero haberle convertido el gol de la victoria, seguro que fue muy emocionante para él. ¿Cómo fueron los festejos? Porque nos contaba Alan que estuvo, ¿no?, gritando mucho, que por ahí tenía un poco la garganta resentida, pero ¿qué se hizo? ¿Cómo festejaron? La vuelta olímpica en la cancha, ganamos. Infaltable. Al visitante. La vuelta olímpica, festejo afuera, y la cancha de nosotros después festejo de vuelta. También nos pareció muy buen gesto de que la gente nos aplaudiera, por la gente de ellos nos aplaudiera haber salido campeón. Que se dieron cuenta de que ¿Y el festejo se generalizó en el club o quedó solamente en la categoría? En el club. ¿Participaron el resto de las categorías, familiares? Sí. Bueno. Felicitaciones entonces. Bueno, para terminar, a mí me parece interesante, siempre yo hago esta pregunta, porque no solo el fútbol y los logros están adentro de la cancha, sino también afuera. Siempre hay una familia, amigos, compañeros. ¿A quiénes le dedican ustedes el campeonato? A todo el club, la verdad. Yo se lo dedico a mis compañeros, que ya algunos que los conozco desde que empezamos y seguimos estando. Y creo que con este campeonato vamos a seguir estando hasta que terminemos de jugar. Muy bien, bueno, seguimos entonces con La Pelota Es Nuestra. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve. Una revancha redonda en su pie, todo el país con el corriendo va. Cae la tropa de su majestad. El norte de la Italia rica, el papá dando vuelta no se explica, muerde la lengua de su agua, verás. Bueno, acá estamos de nuevo con La Pelota Es Nuestra, ya estamos casi cerrando el programa, nos falta mucha información. Tenemos entonces algunos comentarios, tenemos los desempates, pero primero queríamos comentar el anuncio para la próxima fecha. Bueno, como habíamos dicho al comienzo del programa, que habíamos anticipado que este va a ser un torneo bastante atípico porque debimos acomodar las fechas y tener un fixture con otro diagrama. Y acorde también a todo el tiempo que se perdió durante el año, por lo que ya decimos al principio del programa, el receso invernal por la gripe. Ajá. Las complicaciones climáticas que dieron la suspensión de partidos. Así es, eso nos ha dejado muy pocas fechas para poder resolver el fixture. Por lo tanto, se ha resuelto en la semana pasada con todas las instituciones que se van a jugar en dos zonas. Entonces tenemos la zona naranja y la zona verde. Yo les voy a mencionar ahora la zona naranja. Tenemos a Asunción, Altos de la Reja, Esperanza, Casasco, Cafa, Güemes, Unión Oeste y Unión y Progreso. Y tenemos por otro lado la zona verde, que estarán 9 de abril, Mariló 93, Gimnasia, Villa Ángela, La Victoria, Bon Giovanni, Defensores del Chaco, El Fortín y La Quebrada. Entonces tenemos, como son dos zonas, le vamos a pasar el fixture de la primera fecha, que es el 19 y 20 de septiembre. Tenemos Altos de la Reja con Asunción, Esperanza y Casasco, Güemes con Cafa y Unión y Progreso con Unión Oeste. Y la primera fecha de la zona verde será de siguiente manera. Mariló 93 ante 9 de abril, Villa Ángela, Gimnasia, Bon Giovanni ante La Victoria, El Fortín ante Defensores del Chaco y La Quebrada quedará libre. Muy bien, eso ha sido el anticipo de cómo va a ser el fixture de del próximo campeonato de clausura. Ahora sí, vamos a las tablas de posiciones. ¿Querés seguir escuchando sobre la fecha del domingo? Sí, claro. Entonces, prepárate, porque ya llega más información de la Liga FOS en La Pelota es Nuestra. Bueno, Ariel, ¿estás preparado? Tomamos aire y vamos con la tabla de posiciones. Bueno, esta es la tabla definitiva del torneo Apertura de la Liga FOS 2009. Vamos a empezar por la posición de la categoría 90. Tenemos puntera y campeona Esperanza con 40 puntos. Segundo, Asunción con 36. Luego tenemos a La Victoria con 35. Con 26, Defensores del Chaco, Lomas de Casasco y Mariló 93. Con 25 puntos, El Fortín y Gimnasia. En noveno lugar, Cafa con 24. Décimo lugar para Alto desde La Reja con 20. Con 16, Bon Giovanni. 15 para 9 de Abril. Con 14, Unión y Progreso, Villa Ángela y La Quebrada. 9 para Unión Oeste. Y cierra la tabla Güemes con un punto. Pasamos a las posiciones de la categoría 91. Campeona Mariló 93 con 42 puntos. La Victoria segundo con 39. Tercero Defensores del Chaco con 33. 31 sumó Asunción. 27 para Esperanza. 25 para El Fortín. 23 para Güemes. Octavo lugar para Gimnasia con 22. 20 para 9 de Abril. 19 unidades sumaron Villa Ángela y La Quebrada. Luego tenemos a Altos de La Reja con 18 puntos. Con 17 Casasco. 16 para Unión Oeste. 12 para Cafa. 11 para Bon Giovanni. Ningún punto ha sumado Unión y Progreso. Pasamos a las posiciones de la categoría 92. Campeona Loma de Casasco con 33 puntos. Con 32 ahí nomás. Esperanza segundo con 32, sí. 30 puntos para Güemes y 9 de Abril. 25 unidades sumó Defensores del Chaco. Con 23 puntos tenemos a Bon Giovanni, Villa Ángela y Asunción. 22 sumaron La Victoria y El Fortín. 20 para Cafa. En el 12º lugar, Gimnasia con 17, al igual que La Quebrada. 16 para Unión Oeste. 13 para Mariló 93. 16º lugar, Unión y Progreso con 10 puntos. Altos de La Reja sumó un punto. Pasamos a la categoría 93, campeona El Fortín con 44 puntos. Segundo, Bon Giovanni con 34. Tenemos a Altos de La Reja con 30 en tercer lugar. 28 sumaron La Quebrada, Casasco y Gimnasia. Con 25 puntos, Mariló 93. Con 24, Villa Ángela. Con 23, Asunción y Defensores del Chaco. 9 de Abril sumó 17. 16 para Esperanza. 15 para Güemes y Unión Oeste. 14 para Cafa. La Victoria sumó 6. Y Unión y Progreso 0 puntos. Vamos a la categoría 94. 9 de Abril se impuso con 41 puntos. Tenemos en segundo lugar Bon Giovanni con 39 puntos. Tercero Mariló 93 con 38. 34 para Defensores del Chaco. 33 para El Fortín. 27 para Altos de La Reja. Esperanza y Güemes 24, al igual que La Victoria. 20 para Asunción. 16 para Unión Oeste. Unión y Progreso con 13. 11 sumó Gimnasia. 10 para Loma de Casasco. 9 para La Quebrada de Villa Ángela. Y en la 17ª posición, Cafa con 4 puntos. Pasamos a la categoría 95, Mariló 93 campeón con 42 unidades. Segundo lugar para Bon Giovanni con 34 puntos. Tercero comparten Defensor del Chaco y Güemes con 33. Con 31 puntos tenemos El Fortín. 29 para La Victoria. 26 para Cafa. Altos de La Reja y La Quebrada 22. 21 para Loma de Casasco. 18, 9 de Abril. Con 15 puntos, Asunción y Esperanza. Unión y Progreso sumó 12. 10 para Gimnasia. 8 para Villa Ángela. Y la última posición para Unión Oeste con 6 puntos. Categoría 96, campeón Mariló 93 con 37. Segundo lugar para La Victoria con 36 puntos. Tercero, Altos de La Reja con 35. 31 puntos para Loma de Casasco y Esperanza. Villa Ángela sumó 27. 26 para 9 de Abril. 23 para Asunción. 22 para Gimnasia. 21 para El Fortín y Cafa. Tenemos en la 12ª posición Defensores del Chaco con 19 puntos. Con 18 Güemes. La Quebrada con 14. 8 unidades sumó Unión y Progreso. 7 para Bon Giovanni. Cierra la tabla Unión Oeste con 2. Pasamos a las posiciones de la categoría 97. Altos de La Reja, campeona con 41 puntos. Segundo Mariló 93 con 38. 34 para Gimnasia. Defensores del Chaco, cuarto lugar con 32, al igual que El Fortín. 31 puntos comparten Güemes y 9 de Abril. 27 unidades Cafa. 22 para Esperanza. 21 Villa Ángela. 20 para Asunción. 14 Bon Giovanni. 13 puntos para Unión y Progreso y Loma de Casasco. La Quebrada, 9. Unión Oeste con 7 puntos. La Victoria, 6.

Terceros comparten la posición con 34 puntos, Defensores del Chaco y Villa Ángela. 33 puntos para Altos de la Reja. 32 para Mariló 93. El Fortín con 30. 28 para Asunción. 9 de Abril sumó 23. 21 para Esperanza. 18 para Cafa. 12 para La Quebrada. Vos, Giovanni, con 11 puntos. 10 para Gimnasia. 9 para Unión y Progreso. 8 para Loma de Casasco. Cierra la tabla Unión Oeste con 2 puntos. Pasamos a la categoría 2001. Cafa campeona con 44 puntos. Mariló 93, segundo con 40. 38 para Asunción. 35 para 9 de Abril. Quinto lugar La Victoria con 30 puntos. Sexto lugar para Defensores del Chaco y Altos de la Reja con 27. 22 para Gimnasia. 20 unidades para Casasco. 19 puntos comparten Güemes y Villa Ángela. 17 puntos para el Fortín. 16 para La Quebrada. 14 sumó Esperanza. 7 para Bon Giovanni. Unión y Progreso sumó 4. Y cierra la tabla Unión Oeste con un punto. Vamos a la categoría Senior. Campeón Villa Ángela con 41 puntos. Segundo lugar para el Fortín con 34 puntos. Güemes sumó 30. 29 para Cafa. Quinto lugar para La Victoria con 26. 25 para Defensores del Chaco. 24 para Gimnasia. 22 para 9 de Abril. 20 para Bon Giovanni. 19 para Asunción. 18 sumaron Altos de la Reja, Mariló y Esperanza. 17 para La Quebrada. 15 para Unión y Progreso. 13 para Loma de Casasco. Cierra la tabla Unión Oeste con 7 unidades. Pasamos a la categoría Super Senior. Defensor del Chaco campeona con 37 puntos. 32 unidades sumó el Fortín. 30 para La Victoria. 29 en cuarto lugar Altos de la Reja. 28 puntos para 9 de Abril. Cafa sumó 26. 25 Bon Giovanni. 23 Mariló 93. 20 puntos para Loma de Casasco. 19 unidades para La Quebrada y Esperanza. Decimosegunda posición para Asunción con 18 puntos. Con 16 Villa Ángela y Gimnasia. 12 para Unión y Progreso. 9 para Unión Oeste. Cierra la tabla Güemes con 8 puntos. Vamos a la categoría Veteranos. Campeón Asunción con 39 unidades. 38 puntos en segundo lugar el Fortín. Tercer lugar para Mariló 93 con 34. 30 puntos para Altos de la Reja. 29 para Cafa. 25 para Loma de Casasco. 24 para Güemes y Defensores del Chaco. 22 puntos para La Quebrada y Esperanza. 18 sumó Unión y Progreso. 17 puntos Unión Oeste. Bon Giovanni 16. 11 para La Victoria. 10 unidades para Gimnasia. 6 para 9 de Abril. Y Villa Ángela también, que cierran la tabla estos dos equipos. Vamos para la última categoría, mayores. Altos de la Reja, campeón con 35. Segundo lugar para Gimnasia con 34 puntos. Con 32 unidades Asunción, el Fortín y Mariló 93. 26 puntos para Bon Giovanni. La Quebrada 23. 20 para Esperanza. 18 para Defensores del Chaco y Unión y Progreso. 16 puntos comparten Loma de Casasco, Cafa y Unión Oeste. 14 unidades para Villa Ángela y 9 de Abril. 13 puntos para La Victoria. Y cierra la tabla Güemes con 10 unidades. Vamos a pasar ahora sí a las posiciones, la tabla general. Tenemos, como ya habíamos adelantado en programas anteriores, Mariló 93 ya había salido campeón, finalizó con 512 puntos. Segundo, el Fortín con 491. Tercer lugar para Defensor del Chaco con 453 puntos. Cuarto, Asunción con 425. Quinto, Altos de la Reja, 423 puntos. Sexto, La Victoria, con 405. Séptimo, Güemes, 365 puntos. Un puntito menos, 9 de Abril, octavo lugar, con 364. Noveno lugar para Cafa, 343 puntos. Con 342, Esperanza. 337, Bon Giovanni. Villa Ángela, 325. 322 puntos, Gimnasia. 303, empataron, en este caso en la decimocuarta lugar, La Quebrada y Lomas de Casasco. Luego tenemos a Unión y Progreso con 156 puntos. Cierra la tabla Unión Oeste con 148. ¿Y qué te pareció? Buenísimo, pero ¿hay más? Sí, por supuesto. Vivilo el próximo domingo y escúchalo el lunes en La Pelota es Nuestra. Bueno, para cerrar la información de la jornada del fin de semana, teníamos los desempates pendientes. Tenemos en la categoría mayores el Fortín 3 y Asunción 2. Empate en 3 entre Defensores del Chaco y Fortín de la categoría 97. En la categoría 2000, Defensores del Chaco empató 0-0 con Villa Ángela. Categoría mayores, Mariló 93-1, el Fortín 0. En la 95, Güemes 1, Defensores del Chaco 1. Categoría 93, Gimnasia 2. Lomas de Casasco 0. Empate en 0 en la categoría 92 entre Güemes y 9 de Abril. Ahora sí vamos a lo último que nos queda. Tenemos acá los compañeros lectores, ¿no? Se llaman lectores de mensajes, Denis, Martín y Alan. El primer mensaje dice: quería aclarar que la 2001 Asunción terminó en tercera e invicta. Y Asunción le hizo 2 goles. Un abrazo para todos ellos. Bueno, el segundo mensaje: no puede faltar este saludo para los chicos más lindos. Para la chica más linda. Ella sabe bien quién es. Beso para ella. Hola, soy Nacho, el número 3 de la categoría 2001 de CAFA. Saludos a mis compañeros. Y al DT. Y al DT, Raúl. Y a la radio. Saludo para todos. Hola, soy de Alto. Saludo a Silvia, Rulo, Juan, Romy y Dani. Aguante de los papás que hacen el aguante. Bueno, seguimos con los mensajes. A ver, ¿qué más hay? Hola. Hola, compañero. Un saludo a toda nuestra gente del Club de Asunción y felicitaciones a toda la categoría del club. Y para toda la gente que día a día nos acompaña, Andrés. Un saludo buen grande para la categoría 97 de Asunción, de parte de Mauricio, y decirles a los chicos que están trabajando muy bien y van a ser campeones. Hola, soy el papá de Nacho de la 2001 de CAFA. Quería avisar que el asado para los campeones se hace el sábado 19 de la noche. Así estaremos entonces. Hola chicos, déjenme mandarle un saludo muy grande para toda la 2000 de Asunción. Lauti, Enzo, Paco, Fede, Rodri, Aníbal, Rami, Tiago, Leonel, Floppy, Elio y Brian. Soy el DT. Saludos para el DT y a todos los chicos. Hola, soy Mariela de Altos. Decirle a Alfredo que lleve la garrafa para calentar el agua para el mate. Saludos a la categoría 2001, 99 y 98, que vamos a salir campeón. Marce de Asunción. Soy Sergio de Altos, saludo a Silvia, que nos hace chocolatada. Muy bien, estos han sido los mensajes en el día de hoy. Gracias por acompañarnos, nos estamos retirando, Ariel. Muy bien, Martín, sí. Bueno, Rodrigo estuvo en la operación. Tenemos el placer de que nos haya operado Rodrigo en la producción, como siempre, la capa. Alejandra Dávila en la columna, Andrés Escudero y acá, como siempre, los lectores de mensajes, Martín, Alan y Denis, quien me acompaña, Ariel. Bueno, Martín, nos vemos la semana que viene. Nos vemos entonces, saludos.